Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de julio. La secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha agradecido a la militancia de su partido la participación en el proceso de elecciones primarias a través del cual se ha elegido al nuevo secretario general federal. Del mismo modo, Isabel Gómez, en esa intervención pública, ha solicitado al alcalde de Ubrique una mayor implicación a la hora de resolver asuntos que afectan a un gran número de ciudadanos, como es la situación que atraviesa la Escuela Municipal de Música o los numerosos problemas laborales que sufren las trabajadoras de la Ley de Dependencia. Isabel Gómez, asimismo, ha solicitado a la alcaldía participación para los grupos municipales en asuntos como la organización de la Feria de Ubrique. Quisiera en primer lugar agradecerle y felicitar a todos los socialistas de Ubrique porque ayer por fin y por primera vez teníamos la oportunidad de decidir directamente quién iba a ser nuestro nuevo secretario general federal, emanado de las urnas, de la participación directa de la militancia. Es un ejemplo de democracia interna que esperemos que se extrapole al resto de partidos y desde luego tengo que decir que tenemos que estar contentos de haber participado en esta decisión directa y desde luego también añadir que tenemos especialmente la agrupación de Ubrique reconocer durante todos estos días el trabajo de las tres personas que se presentaban como secretario general por su compromiso, por su responsabilidad y por en estos momentos tan difíciles y duros de la credibilidad y de la política, pues que estuvieran dispuestos a dar un paso adelante para coger las riendas del partido. Tenemos que felicitar a nuestro nuevo secretario general, Pedro Sánchez, y decir a todos los ubriqueños que desde luego la agrupación de Ubrique será una colaboradora estrecha en las cuestiones que se planteen del partido para marcar una política de izquierda, una política con especial mira a los problemas de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores y desde luego de la agrupación de Ubrique, como siempre, en la parte que nos corresponde, el granito de arena que podamos aportar, ahí vamos a estar trabajando en ese sentido. Y luego quisiera aprovechar esta ocasión para demandarle al alcalde determinadas cuestiones que preocupan al Grupo Municipal Socialista. Nosotros entendemos que hay cuestiones que afectan de manera directa a un número considerable de personas, de vecinos y vecinas de la localidad, y creemos que deben de ir teniendo ya una respuesta por parte de este ayuntamiento. Y en ese sentido, en primer lugar, tenemos que recordar la situación que de nuevo están padeciendo los trabajadores y las trabajadoras de la Ley de la Dependencia de la localidad. A esta altura vuelven a no tener su ingreso de nómina y desde luego no es una cuestión de que Diputación haya pagado o no a la empresa, que también, pero es una cuestión de que Diputación es la que tiene que velar por el cumplimiento estricto del contrato de adjudicación de este servicio fundamental desde el punto de vista de la creación de empleo y de mantenimiento, en este caso del empleo, y también desde el punto de vista del usuario. Y por eso nosotros le instamos al alcalde que hable directamente con Diputación para que ellos sean los que fuercen y los que le digan a la empresa que tiene que cumplir con sus obligaciones. Y si no las cumple, pues desde luego tendrán que tomar alguna medida al respecto. En otro orden de cosas, quisiéramos decir también que está el asunto de la Escuela de Música, un asunto que nos preocupaba y que desde luego hemos pedido la implicación directa del alcalde. Creemos que la Escuela de Música está sustentada en primera instancia por los alumnos y sus padres. Son las personas que se encuentran matriculadas en este centro y que colaboran en el mantenimiento de este servicio municipal. Y luego están los profesores que gracias a ellos y a su labor son los que ponen en valor este servicio que nos parece no solo desde el punto de vista cultural fundamental, sino también a la hora de las relaciones sociales y la convivencia y de conseguir que se propugnen principios importantes para el desarrollo de las personas. En ese sentido, vemos de nuevo que la concejal de Ramos se salta el esquema de trabajo que nos habíamos marcado todos los grupos municipales y que vuelve a marginar de una manera clara tanto a los padres como a los profesores de la Escuela de Música. Y nosotros queremos poner pie en pared y le hemos dicho al alcalde que tiene que implicarse directamente si no quiere que este servicio reviente y, por tanto, se vaya al traste después de tantos años de funcionamiento. También queremos decirle al alcalde que queremos que nos siente, que nos dé retorno de las reuniones que ha tenido con el delegado territorial de Medio Ambiente y saber cómo está la situación de la urbanización cotomulera, una cuestión que les afecta y les preocupa, como no, a los vecinos y vecinas que viven allí. Y desde luego lo que hemos podido conocer ha sido por los medios de comunicación, por esta emisora, y nosotros queremos tener una información fluida sobre este asunto porque nos preocupa, como ya le manifestamos. Estuvimos en una reunión previa de los inicios de los trabajos y queremos saber en qué estado se encuentran cada uno de ellos para darle una respuesta a estos vecinos y vecinas. Y en eso también queremos que el alcalde nos siente para hablar de los vecinos de la calzada colindantes a la calzada romana, para saber cuáles son las soluciones que se están barajando por parte del ayuntamiento y resolver de una vez por todas este problema de esos vecinos. También queremos saber si se nos puede explicar por qué el plan de empleo previsto en los presupuestos municipales siguen sin ponerse en funcionamiento. Y por terminar, quisiéramos saber cómo se encuentra la ocupación de la vía pública, que según está diciendo el equipo de gobierno va a regular, y nosotros hemos recibido un borrador de ordenanza y queremos saber si esa es la posición definitiva del alcalde y del equipo de gobierno sobre el asunto, para poder compatibilizar el uso y disfrute de la vía pública por todos, por los comerciantes, por los usuarios y vecinos. Y quisiera solo un matiz. Nosotros presentamos una moción hace ya un tiempo para tratar de que se creara una comisión de fiestas en la que se nos sentaran los grupos municipales para ir viendo todas las fiestas que se van celebrando, pero especialmente la que se tienen que celebrar, pero especialmente la de la feria. Y a estas alturas, la concejal ni el alcalde han convocado a los grupos municipales para saber cómo se va a organizar esta feria 2014 y poder, por tanto, también dar nuestra opinión y participación. Saber cuál va a ser el coste definitivo que se le va a pasar a las personas que estén interesadas en montar casetas, saber cómo se van a resolver los problemas de aparcamiento y, en definitiva, todas las cuestiones que afectan a esta feria. Otros temas de interés. Desde el sindicato UGT se informa que las trabajadoras de la Ley de Dependencia, acompañadas por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, han mantenido esta mañana una reunión en Arcos para solicitar a la empresa Claros información sobre los motivos por los que mes tras mes estas trabajadoras sufren importantes retrasos a la hora de cobrar sus nóminas, sin haber recibido en este encuentro una respuesta satisfactoria. Por este motivo, desde hoy lunes se inicia un nuevo calendario de movilizaciones en toda la sierra. Esto es la obligación de reclamar nuestros salarios, ya que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, aproximadamente 2 años, los atrasos en las nóminas. Esto tiene una particularidad, ya que en esta vez Diputación ha pagado y la empresa pues no ha tenido la responsabilidad suficiente para enfrentar los pagos de los trabajadores. Entonces, nos hemos visto obligados a convocar estas concentraciones que ya se están haciendo rutinarias a medida que va pasando el tiempo por la falta de responsabilidad. Nosotros hemos encontrado apoyo mucho en el Ayuntamiento de Ubrique, en nuestro alcalde específicamente, Manolo Toro, y es el que nos está respaldando y acompañando en todas estas gestiones. No de hoy, sino desde hace 3 años atrás que venimos sufriendo esto. El motivo de la reunión es de carácter urgente. De hecho, el mismo viernes se pacta esta reunión para saber los motivos por los cuales la empresa está fallando. Ellos, la excusa que nos dan es que tienen una póliza de seguros que se ha vencido y que está en espera de renovación. Esa espera de renovación se dice que va a transcurrir aproximadamente 15 días. O sea, que dice que aseguran la empresa que pagará antes de que termine el mes. Pero nosotros, en previsiones a esta situación, seguiremos con la convocatoria de manifestaciones y de todo lo que haga falta para ayudar a las trabajadoras que cobren antes del mes. Es decir, es que con esta empresa nunca hemos llegado a tener atrasos de 2 meses ni de 3 meses. Eso lo tenemos que dejar claro. Pero siempre ha pagado dentro del mes, pero con atrasos, y esos atrasos repercuten en los salarios de nuestros trabajadores, en los intereses del banco, en que no hay para comer, en que no hay para pagar hipotecas, en que no hay para cumplir en nuestros hogares, y tenemos que saber que tenemos una media casi de 400 euros mensual. Por ende, son salarios muy, muy ínfimos, y hay familias que lo único que tienen y que entran en sus hogares es este salario. Estaciones y las concentraciones se mantienen hasta que la empresa abone las nóminas. Eso lo tenemos seguro que lo vamos a hacer en la puerta de la empresa Claros, uh-huh. en la cual asistirán varios pueblos de la sierra, como Algar, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, que es por ser la plantilla más grande, estará también allí, y otros pueblos que están por confirmar. Siempre me he preocupado en cuanto al tema de que si estaban al día los pagos mensuales, y tanto de comisiones como de UGT, siempre se me ha informado, porque así yo, por favor, lo he pedido siempre, para que en aquellas mensualidades donde han tenido problemas, pues inmediatamente desde la alcaldía de Ubrique pues ha hecho la correspondiente llamada, que yo he hecho particularmente al diputado del área, para que se preocupara, y que realmente es un tema que incide sobre muchas trabajadoras de Ubrique, y indudablemente también, como decía también la compañera, de que realmente pues son muchas las trabajadoras de la sierra. Bueno, sabiendo ya en esta semana, tanto por comisiones como por UGT, que la empresa Claro no estaba pagando. Y hoy estamos ya a 14 de julio, pues precisamente hablaba esta mañana con Yaiza tempranito, para hacer gestiones directamente con Diputación y con la empresa Claro, y sabiendo en esa conversación que iban a Arco, digo, pues bueno, voy con ella acompañándola, sin duda, para saber de primera mano exactamente qué es lo que decía la empresa Claro. Uh-huh. Y yo creo que sin duda, pues como alcalde y como briqueño, como digo, repercute en 100 trabajadoras de Ubrique y también en la sierra. Y bueno, yo creo que la conversación que se ha mantenido allí con la empresa Claro, pues yo por mi parte he visto cosas claras, porque lo que aduce la empresa Claro es que ellos tienen una póliza de crédito que ha vencido. Entonces, claro, la empresa, lógicamente, si ha vencido, era su preocupación de haberla renovado. Porque, como yo le he planteado desde mi responsabilidad de ayuntamiento, que yo no me gasto el dinero que no tengo. Entonces, yo tengo que prever siempre con mucha antelación todos los salarios, y así lo hago. Entonces, la empresa, es lo que yo le he dicho, que sin duda no tiene que gastarse el dinero que no tiene. Pero si la póliza ya vencía, sabiendo que vencía, lógicamente debería de haber hecho una gestión anterior para que al final no pagaran los trabajadores el problema de la empresa. Y otros temas de interés, el presidente honorario de la Fundación Loewe, Enrique Loewe, ha clausurado la segunda edición del Máster de Diseño en Piel, celebrado durante los últimos meses en nuestra localidad. Un total de 14 alumnos han finalizado este periodo de formación, llegados desde diferentes puntos de nuestro país y también desde el extranjero, de países como Colombia, Argentina o México. Estos alumnos comienzan ahora una segunda etapa de colaboración en prácticas para firmas como Del Pozo, Desigual y Loewe. Desde el Centro Tecnológico de la Piel se anuncia además que ya se trabaja en la organización de una tercera edición que podría comenzar a finales del mes de septiembre. Clausuramos la segunda edición, esta segunda edición de Piel Design, en la que, bueno, pues ha habido en esta ocasión 14 alumnos de toda España y por primera vez pues alumnos de otros países de fuera de nuestro país, ¿no? De fuera de España. Ha habido alumnos de Colombia, de Argentina, de México, que han llegado a Ubrique para aprender un poco pues todo en torno a la piel. El pasado miércoles, pues con presencia de Enrique Loewe, que como sabéis es el presidente honorario de la Fundación Loewe, se clausuraba esta segunda edición con una serie de clases magistrales impartidas por Pedro Mansilla, un experto en moda, un sociólogo de moda y experto en comunicación, que colabora con la cadena SER, Antena 3 y demás, y Susana Campuzano, que habló de estrategias de branding en el accesorio de moda, experta en marketing de lujo y directora del Programa Superior de Empresas del Universo del Lujo del Instituto Empresa de Madrid. Y bueno, por último, con la intervención de don Manuel Blanco, que es el actual director del Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. En el acto, además, pues los distintos grupos que este año se han creado en el máster presentaron sus trabajos finales, los proyectos finales, para las marcas que este año han participado con esta edición del máster, como son Del Pozo, Desigual y Loewe. Hemos tenido la ocasión este año de contar con las directoras de productos de estas tres marcas que han venido hasta Ubrique para dar un briefing a los alumnos de su marca, de las nuevas colecciones, de los temas de las próximas colecciones, para que los alumnos pues pudieran realizar propuestas a estas marcas, que ahora pues también los acogerán como colaboradores en práctica, y que bueno, que algunos de ellos, pues si tenemos suerte, se incorporarán y seguramente pues harán de embajadores de Ubrique en el mundo de la moda, ¿no? Hemos de decir que el año pasado algunos de estos alumnos que hicieron prácticas en marcas como Camper, Bimba y Lola, uno de 50, Inés Figaredo, pues actualmente están trabajando y están ya colaborando con empresas de Ubrique en la realización, en el desarrollo de sus colecciones. Creamos fundamental que el diseñador de moda que domina el ámbito textil pues conociera la piel, los tipos de pieles que existen, cómo se comporta la piel, las técnicas que se pueden utilizar en Ubrique, que se conocen, técnicas tradicionales como el repujado, el armado, el lujado, y que además pues conociesen las distintas posibilidades a nivel de acabado que se ofrecen desde el centro tecnológico, para que cuando estos diseñadores trabajen, colaboren con marcas del mundo de la moda, pues dominen el tema piel, dominen el accesorio y puedan confiar en Ubrique para la producción de las series de complementos de estas marcas, ¿no? Es verdad que este año, además de estas tres marcas, pues han colaborado distintos proveedores de piel, desde la Asociación de Curtidores Catalanes o el Centro Tecnológico de la Curtición de Cataluña, ICA, hasta, bueno, proveedores de piel locales, Tepetrel, Riba Guixá, Sebastián Zapata, que han colaborado dando clases, impartiendo clases y explicando los distintos tipos de pieles, de sintéticos, de forros, de rajes, y bueno, y empresas que el año pasado no entendían todavía muy bien para qué servía esta acción formativa, y que este año pues han abierto sus puertas y han permitido que los alumnos también conozcan el proceso de producción, para que cuando diseñen y creen un accesorio, pues tengan en cuenta los factores que luego van a facilitar la reproducción en serie, la producción en fábrica de esos prototipos, de esos diseños, ¿no? Y este año, pues como digo, han abierto las puertas mayor número de empresas locales, que además ahora pues están acogiendo a los alumnos en práctica, empiezan el próximo lunes, para que durante entre 1 y 6 meses pues realicen práctica en estas empresas, ¿no? En esta ocasión, en esta edición, hemos tenido 14, y luego entre profesores, coordinadores, gente que ha venido a dar las clases magistrales y tal, pues han sido un grupo de más de 20 personas, ¿no? Entre las distintas marcas, proveedores y demás, las que han ido pasando por aquí. Sí, el hecho es que muchos de los interesados en realizar el máster lo quieren comenzar en esta fecha, porque es cuando se empieza el calendario escolar. Entonces, los que han terminado ahora los estudios de moda, de textil, de diseño de moda, de textil, pues quieren empezar, lógicamente, después de las vacaciones, ¿no? Después del periodo estival. Entonces, estamos pensando en realizarlo. Ya el año pasado se intentó, pero por problemas de logística, de administrativos y burocráticos, sobre todo por parte de la universidad, pues no se llegó a tiempo, ¿no? Este año, pues, la Universidad Politécnica, el equipo rectoral y el nuevo gerente del centro de moda están poniendo mucho interés para que así pueda ser y podamos comenzar a finales del mes de septiembre. De hecho, la próxima semana hay una reunión entre la Fundación Loewe, el centro de moda y nosotros, para intentar que así sea, ¿no? Que se pueda poner en marcha en septiembre. Y como tú bien decías, pues ya hay alumnos que han solicitado la posible participación en la próxima edición, con lo cual, si todo va bien, pues podríamos contar con una edición un poco antes de lo que estaba previsto comenzar la tercera edición. Y para finalizar, destacamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este miércoles a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Ubrique y dentro del ciclo de cine de verano, se va a proyectar de forma gratuita la película de animación Aviones. Con esta información nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.